Esta tarde en Radioacción nos acompaña La Mamarruda, una banda que nace a principios de 2006. Algunos o la mayoría de sus integrantes o exintegrantes provienen de otras bandas y deciden juntarse, como ellos dicen, por la necesidad de seguir expresando sus ideas musicales. La banda disfruta hacer música jamaiquina, mezclas de jazz con blues, así como experimentar con instrumentos latinoamericanos, guitarras eléctricas, beats psicodélicos, rockabileros y disonancias. Sus influencias son diversas, tanto en lo musical como en lo ideológico, pero tratan de conjuntarlas diariamente en toda su propuesta, demostrando que tanto ideas musicales como ideológicas caben en un mismo lugar. Mamarruda debe su primer nombre al sentido root boy que tiene toda la banda que escucha el buen ska. Para segundo nombre toman el de escatostróficos, y ya que todo nombre lleva un apellido, optaron por el de los hijos del Enequén, quedando entonces como Mamarruda y los escatastróficos hijos del Enequén. A quienes por supuesto les damos un gran saludo y les agradecemos que estén por aquí. ¿Qué tal, David? Por favor, preséntense. La Mamarruda con nosotros en Radioacción. David en el saxofón. Y Gerardo Eke en la guitarra. Y Eli Pinto, un amigo, compañero. Compañero de la banda. Muy bien, La Mamarruda y los escatastróficos hijos del Enequén esta tarde en Radioacción. Bueno, platíquenos, ustedes en sus inicios musicales han participado en diversos grupos locales como Escasos Recursos, Oxlajunticú, entre otros. ¿Cómo deciden integrarse a este concepto de Mamarruda y bajo qué criterios? Bueno, pues La Mamarruda surge de la unión de diferentes bandas, como bien dice, ¿no? De Oxla, de Los Escasos en ese tiempo, de Jam Gorilla. Simplemente era, digamos que experimentar de otra manera, otro tipo de ideas, y bajo una dinámica diferente, ¿no? El hecho de que vengamos de diferentes bandas, las influencias son pues diversas y eso generaba una buena dinámica entre nosotros, ¿no? Además, no creo que haya una causa en común de diferente a lo que hacíamos ya antes, ¿no? Simplemente queríamos experimentar otro tipo de dinámica. Claro que sí. Y bueno, ¿cuáles son las temáticas bajo la que ustedes elaboran sus canciones? Es decir, sabemos que ustedes tienen una tendencia tanto en letras y en el estilo musical hacia las temáticas sociales. Platíquenos un poco más de esto. Pues creo que de origen, ¿no? De principio, o sea, de donde crecimos, donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvimos, teníamos esa... Bueno, esa inquietud, ¿no? De expresar, o sea, vivimos los problemas que vemos todos los días, ¿no? Y pues de alguna forma a través de la música pues lo expresamos, ¿no? Y a través de ahora lo que tratamos es de que siempre se mantenga pues eso en las letras, ¿no? De lo que hacemos. Igual y en la música, ¿no? Tal vez una música así, no sé, ruda, no sé. Ruda como la Mamarruda. Ruda como la Mamarruda, ¿no? Entonces, los mensajes son esos, básicamente. O sea, ¿por qué son esos mensajes? Porque nosotros, de alguna manera, vemos esas cosas que pasan y tratamos de decirlo, no dejar de contar lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué pasó, claro, David? Además, mira, fíjate que es curioso, partiendo con lo que dice Gerardo, la crítica social en sí, lo que nosotros planteamos es, no es nada más de lo que nosotros vemos, ¿no? Es una interpretación de lo que nosotros vemos, cómo lo vivimos, qué es lo que ocurre. Siempre planteamos alternativas frente a lo que nosotros vemos, ¿no? No simplemente es gritar lo que está mal, cualquiera grita, ¿no? Pero simplemente plantear alternativa. Y con la música lo que generamos es llegarle a mucha banda diferente. Siempre hemos dicho que es una banda multicultural. Nosotros no seleccionamos ir a alguna parte de la ciudad, no tocamos en solo algunos foros, sino podemos tocar en manis, podemos tocar en fiestas, podemos tocar en raves, podemos tocar en toquines. O sea, lo que nosotros queremos en todo caso es que las ideas lleguen a toda parte de la ciudad y que se identifiquen, ¿no? Que se vaya, digamos que, desjerarquizando este tipo de dinámicas que muchas veces encontramos en la ciudad, ¿no? Tan divididas. Además, la originalidad de la banda está en que, bueno, pueden combinar cualquier género musical y no se encasillan específicamente en uno, sino que van experimentando constantemente con los sonidos y con las mismas letras, ¿no? Claro, fíjate que... Sí, o sea, en ese caso nunca hemos sido partidarios de un solo género, ¿no? Incluso cuando se diga escatastróficos, es simplemente una parte de todo, claro, el nombre. Pues, sí, alguno podría pensar, ¿no? Alguno podría, claro, pensar, pero... Que creo que somos escatastróficos. Y incluso ahora lo que hacemos es, depende de la dinámica del desmadre, ¿no? ¿Dónde se arma el rock? Bueno, pues decimos, vamos a echarnos un buen de punk, claro, vamos a echarnos un buen de ska, vamos a echarnos reggae, ¿no? No tenemos un género en el cual asentarnos, ¿no? Así es. Y bueno, ahora que estamos platicando acerca de los toquines y los movimientos independientes, ustedes han participado en diversos foros, en diversos espacios alternativos y culturales. Ahora, coméntanos, David, o cualquiera de ustedes, Gerardo, por ejemplo, ¿qué opinan de estos movimientos a favor del arte y la cultura local? Por ejemplo, aquí el compañero Gerardo, igual. Bueno, sí, yo digo que es muy importante, ¿no? Que haya apoyo, ¿no? Para ese tipo de foros, ¿no? Espacios. ¿Por qué? Porque mientras más gente se exprese, más ideas vamos a tener, ¿no? Y claro, o sea, somos diferentes para complementarnos, ¿no? Para diferenciarnos. Yo creo que es muy importante eso. Y que siga adelante, ¿no? Que siga adelante. Yo creo que la gente está dispuesta a apoyarlo. Si hay energía además, ¿no? Sobre todo aquí en Mérida, que tenemos muchas fronteras. Sí. Bueno, partiendo un poco con lo que dice el Chino Man, tiene mucha razón. Igual la dinámica de decir discursiva, bueno, el derecho a la diferencia, ¿no? Creo que lo que nosotros queremos es que la gente no diga vamos a madre a la mamá ruda como un grupo homogéneo, sino que digan, bueno, todos somos heterogéneos aquí y cualquiera puede ir a escucharnos, ¿no? Partiendo de eso, los toquines alternativos lo que demuestran, todo el grado, digamos que todo el abanico de tipo de gente que puedes encontrarte, ¿no? Sí, algo que le reconoce la banda La Mamá Ruda es el hecho de la capacidad de introducir, por ejemplo, sonidos tradicionales, por ejemplo, música folclórica, en el sentido de utilizar la quena, que Rodrigo lo hace. Sí, sí. Por ejemplo, ¿ustedes cómo deciden incluir este tipo de sonidos a lo que es el concepto de la banda? Pues eso fue espontáneo, creo que no se salió decide, de manera ¿no? natural, llega, ¿no? Llegó y pues... Y funciona. Y como, o sea... Como no tenemos un cajón, ¿no? De decir, no, pues esto vamos a hacer. No, simplemente no, pues toca al quien, pues a ver cómo se escucha y se vaya llenando y sale bien. Claro. O sea, yo creo que por lo mismo, la música, o sea, retomando la cuestión de los movimientos y por qué la temática de las letras o el concepto, por decirlo de una manera, la música en sí es libre, creo que es lo más libre. Y por eso se da tal vez con naturalidad, ¿no? El que se pueda ver cualquier tipo de instrumentos. Claro que sí. Oigan, ¿y cuál es la dinámica futuro de La Mamá Ruda en cuestiones musicales y dentro de sus mismas propuestas sociales? Bueno, pues como sí. Lo prometido es deuda. El futuro es incierto. ¿Cómo va la producción? Bueno, va, pues un año que me están diciendo. Sí, eso de la grabación ya se volvió así como un mito sexenal. Pero ya lo estamos haciendo. Ahora sí, ya está en praxis. Lo que vamos a hacer, lo que sí podemos anticiparles es que no vamos a vender ese material, lo vamos a subir al MySpace para que se lo bajen completito, lo vamos a dividir en dos. Entonces lo van a bajar allá directo, le vamos a poner un link porque se lo bajen gratis, lo rolen, no ganamos nada con vender el material, así que lo estamos haciendo de manera gratuita. No, compártanos el link de su MySpace. Ah, claro que sí, es www.myspace.com/mamarruda. Ahí podrán descargar la producción cuando, claro que sí. cuando aparezca. Cuando aparezca. Bueno, antes de mandar a la rolita que vamos a programar, platíquenos de sus próximos eventos, dónde se van a estar. Pues obviamente el más reciente es el 28, ¿no? 28 de septiembre, acá con colectivo el evento que ustedes, ¿no? Colectivo exactamente. Y pues, es que seleccionamos a lo mejor de lo mejor. Sí. No, cabe mencionar que hay mucho talento. De un tiempo para acá, o sea, sí. Hay como que se está emergiendo muchas... Diversas propuestas, ¿no? Diversas, o sea, diversos estilos, mucha calidad en músicos, y ya sea estudiados o no, o en proceso de, ¿no? Pero hay mucha calidad en Mérida. Bueno. Y lo que van a ver en ese evento, si bien, como dices, es un agradecimiento, ¿no? Personal y también colectiva, ¿no? Por parte de ustedes que dicen eso, esa calificativa, ¿no? Pero yo creo que somos algo de todo un, no sé... Parte de un movimiento, un movimiento mayor, ¿no? Claro, claro. Y bueno, después de que del 28, creo que para octubre, a mediados de octubre, hay algo en una inauguración de una tienda de tatuajes por ahí, que todavía nos están diciendo qué onda, y ahí vienen otras cosas por ahí. Igual, pues ya ves, siempre metidos en cosas raras. Muy bien, pues los que nos están escuchando, les vamos a recordar que estamos en vivo, y claro, nuestro teléfono, sí. Cintia. Es el 924-9214, y también el 930-0900, y vamos a estar esperando las llamadas. Así es, porque estamos platicando con Mamá Ruda y los Escatastróficos, hijos del Enequén. Y David, ¿qué nos trajeron para presentar esta tarde? Para poner, bueno, pues es algo medio underground del Yacin. Se llama D9, a ver si les late un poco el Rocksteady Times. Bueno, vamos a escuchar esto, y también estamos en el Messenger conectado. Si quieres agregarnos, es radiaccion@hotmail.com. Así que vámonos con esta propuesta de Mamá Ruda. Y más adelante están los monstruos también. Así que no se lo pierdan, Cintia. Ya me dio miedo. Sí, vamos a estar esperando. Esperamos sus llamadas. Yeah.